Bueno, ¿usted bien? Sí. Sí. ¿Se la ve coqueta hoy, arreglada? ¿Puede ser? Sí. O una percepción mía, sí. No, está es presente. Una percepción mía igual. Pero sí, un poquito de razón tiene. Ajá. Pero es como que uno a veces se levanta con ganas de andar coqueto, entonces aprovechamos a hacerlo. Ahí está, muy bien, parece bien. Ah, de usted no voy a decir nada, pelador, porque siempre... No, no déjelo. No me haga hablar. O sea, haga de cuenta que él también está coqueto. No se puede hacer de cuenta. Es imposible. Bueno, pero tal vez dentro de sus modos habituales, hoy estaría coqueto. No hace falta andar en harapos, le decimos al operador para hacerse loco. Bueno, recuerde que todavía hay gente que está en proceso así de descubrimiento, entonces tal vez él es parte de esto. De sí, que te ponga una remera con un agujero no quiere decir que vaya a ser más o menos loco. Ay, no me digas, ¿sabe la cantidad de gente que hay que avisarle entonces? Ah, sí, porque la moda se ve que para ser rebelde usar remera con agujero. Remera con agujeros, o pantalones con agujeros, ah, o sí, los pantalones grandotes. O las chicas, por ejemplo, también, que utilizan... Bueno, pero las chicas pongan algún agujero en algún par de, alguna parte del pantalón. Bueno. Pero hay otras que... Hay otras genera chicas... Genera otro atractivo. Un sí, hombre con una remera, un agujero en una remera en el sobaco. No. No. Aparte, es otra de las cuestiones que uno por se puede llegar a encontrar, póngale que... Un hombre que o una persona, sexo masculino, que está teniendo su chopera, póngale. Está bien, sí, bueno. Consecuencias de, claro, de los gustos y los placeres. Obviamente, que por ahí está alucinante. ¿Por qué tienen que tener los agujeros delante y a la altura de la panza? Ah, vio que... Bueno. Y encima hay algunos que usted me dice, pobre, mira, no tiene para comprarse una remera. Nah. No, es la única remera que tiene y se le gastó. No. He conocido gente que le da agujeros a propósito a la remera y las gastan a propósito. He conocido gente que se compraba zapatillas y las gastaba contra el piso, uh-huh, para que queden así, tipo, gastada, rota, como dejada, como diciendo, sí, a mí no me importa nada. Sí te importa porque te tomaste tu tiempo para gastarla. Oh, bueno. O te tomaste tu tiempo para hacerle ese agujero estratégico a la remera. Sí. O al pantalón. Bueno, pero por ejemplo, yo conozco chicas que... Se compraban jeans y además jean caro con agujeros. Ah, vienen los jeans caros con agujeros, ¿sí? Sí, sí, hace montonazo. Ah, sí, mire. Sí, sí, sí. Yo pensé que los agujeros era una cuestión, era una producción artesanal. No, ya está estandarizado y todo. Ah, ¿están industrializados los agujeros? Obviamente, lo mismo que las manchas, que venían de pantalones tanto sea de varones como de mujeres. También está industrializado. Ah, mira qué loco. Sí, por eso. Encima, hay chicas que uno dice, bueno, vos querés ser rebelde, estamos de acuerdo. ¿Por qué afearte? Podés ser rebelde sin ponerte fea, así de... Ajá. Como que uno le diría de dejarse, de andar con todo agujereado sin sentido. Encima, lugares que, qué sé yo, en la pantorrilla, un agujero, qué poco atractivo. Sí, sí, la verdad que bueno, pero son, no sé, esas concepciones que hay, ¿vio? De rebeldía. Sí. No, a mí no me importa nada, nada. Importa peinarme el pelo, qué sé yo. Pero te tomaste 30 minutos para hacerte ese peinado desprolijo. Sí. O sea, ¿te importa? Pero en es efecto. Que sí. Yo no sé por qué dicen que no. Igual he visto un par de niños adolescentes, me pasó, estando en Paraná con mi hermana en el centro. Que yo le digo, ellos están más tiempo peinándose que yo en una semana, más o menos. Seguramente. Porque se acomodan. Tiene que quedar un pelo para acá, el otro para allá, el sí, otro tiene que quedarse ahí en su lugar. Que no se le note que tienen gel. Claro. ¿No? Uf, un trabajo. Qué energía que hay. Si les gusta todo bien, háganlo. Y está bárbaro que lo hagan. Está fantástico. Yo no, o sea, usaba pelito corto para no tener que peinarme. Claro, pero después, no me la chamullé, digamos. Todo, nah, ¿te gusta nah, así esa onda look desprolijo, uh-huh, dejado? Está fantástico. Pero a lo papo, buscado, sucio, ¿no? Es que no, y desprolijo. Después papo empezó a buscar un amor y se le fue lo desprolijo. Sí. Lo conozco varios chicos y chicas que buscando un amor se le fue lo sucio, lo desprolijo, lo rebelde. No, sí, sí, sí. Bien, sean todos bienvenidos a este escenario de las voces. Aquí vamos a estar hasta la hora 16. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Correo electrónico es el escenario de las voces @hotmail.com. Bien, saludamos a nuestros bloyentes. Saludamos a la gente que también nos está escuchando a través de www.radiowalden.com.ar y a todos los que están ahí ahora en vivo y en directo del otro lado, acompañándonos con sus oídos, con todo su ser, con todo su cerebrito loco. Bueno, hablando de todo un poco. Ajá. No lo voy a decir ahora porque primero que no lo traje, segundo que no me acuerdo y tercero que no tiene que ver con este programa. Pero muy lindo un par de frases que nos había dejado Chris en el blog de La Flor en Jaque. Ah, hermoso. Bueno. Pero no me la acuerdo ahora. La vamos a leer en La Flor en Jaque. Si es que sale está el jueves La Flor en Jaque. Está en duda todavía. La Flor en Jaque este año viene. ¿En serio? ¿Está en duda? Está en duda la salida porque la compañera también tiene que viajar y voy, bueno. Que es, en realidad también, qué suerte tiene su compañera. Sí, muy sufrido el año de La Flor en Jaque. No, por usted, el operador es entendible, porque no pueden hacer el programa. Pero también por el otro lado, buenísimo, que la cantidad de cosas que está haciendo la compañera. Sí, que la está pasando bien. Así que, bueno, veremos si sale este jueves o no. Bueno. La Flor en Jaque. Ayer no lo pude escuchar al pájaro. ¿Qué pasó? Y no, puga, ¿qué quiere que le cuente mi vida? No. Yo creí que había pasado algo más. No, mire, las 7:30 de la tarde. No, tiene sentido que le cuente. No, está bien, a las 8:30. No importa a nadie. Pero bueno, pero no se pudo grabar, mi hijo el pájaro. Tuvo con inconvenientes, así que tampoco va a salir en Radio Walden, le decimos a los que lo escuchen por ahí. Bueno. Y yo tampoco ni siquiera lo pude escuchar ayer en vivo en directo. Me dijo el pájaro que estuvo pasando muy linda música, como siempre. Qué feo que es cuando le cuentan que estuvo buenísimo y usted no lo pudo escuchar. ¿Vio? Qué feo. Ay, sí. Qué feo. Le quedó horrible. Qué mal. Bueno, Mariano va a estar esta noche también. Bueno. Esperemos que pueda grabar y todo a las 22 horas con Ni Héroes Ni Demonios. Después de Raúl Jaussat, que va a estar de 20 a 22. Muy bien. Sótate la 4. Queda otro. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, ¿le parece? Le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visitanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Agradecemos a la gente de Distripack, Don Victorio, Neumacar, Brack, Urushima, Sherwood, a todos, gracias por bancar este escenario de las voces. Bueno, estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Están ya ahí en el blog spot algunas cositas que tratábamos ayer en este programa. Algunas, otras no. Están las frasecitas, lo de Into the Wild, del libro y esas cosas. Está ahí subido al blog spot. Muy bien. ¿Qué más tenía para decir? Tenía para invitarlos, más que decirles. ¿A dónde? Este fin de semana. Ya no es el show de Eddie y Morales y Bernardo, sino que ya es la varieté. Ah, hay más espectáculos, todo a lo grande ahora. Exacto. Bien. Este sábado, 8 de mayo, va a ser la varieté de Eddie Morales y su mayordomo Bernardo. Oh, mira, un clásico de la ciudad, dice la gacetilla. esto va a ser en Mano a Mano. Ajá. Que es una sala cultural con un bar, ¿no? Y todo, ¿eh? En Lagos al 700. 790. Muy bien. Exacto. Ovillos Lagos, 790. Ahí está Mano a Mano, ahí va a estar Eddie Morales con su varieté. Este sábado en la varieté va a haber, por ejemplo, humor a cargo de Aide Calzone. Mira el apellido que se batió. Aide Calzone y Alejandra Gómez. En música van a estar Los Pardos. Y después va a haber una obrita, supongo que es Bicentenario. Dirección Susana Petrelli. Baila Marcos Peralta. Ajá. Va a haber clown a cargo de un dúo, supongo que es Estupenda. Entonces este sábado 8 de mayo a las 22 horas pueden conseguir, si quieren, anticipadas. Ajá. En el Juguete Rabioso, en la librería de Mendoza 784. Pero si no quieren pagar anticipada y quieren ir gratis, nos llaman a nosotros. Ah, bueno. Nos mandan algún mensajito, lo anotamos en una lista y pasan directamente gratis. Bien. Ni siquiera tienen que venir acá a retirar alguna entrada. Bueno, ya sí, ya ahora son demasiado vagos. Porque bueno, antes, bueno, por lo menos, o sea, uno dice, es entendible, tenían que venir a buscar las entradas acá, todo. No, no sé si es de vagos, está perfecto. Tienen sí, ganas. Bueno, yo estoy del otro lado, digo, no es ni de vago, no tengo ganas de ir ahí. Y no tengo ganas y no voy. Bueno, para algunas cosas sí, pero por ahí hay alguien que es, no sí, hablo. A ver, no, o sea, todos son vagos. Otro dice, me tengo que atallar acá entrando. Hola. O qué sé yo, no puede venir en el horario del programa. Entonces dice, no, es un bajón, me pierdo eso porque no puedo ir en el horario del programa. Claro, sí, para todos esos. Ahora simplemente nos mandan un mensajito con su nombre. Así, de última, los últimos tres números del documento. Póngale, sí, como y, para... Sí. Para ser no, un poquito formales de vez en cuando. Sí, claro. Y los anotamos en una lista y entran gratis. Muy bien. Eso para el sábado. Ajá. El domingo, la compañía teatral 3x3 presenta Puro Lucro Rompe Todo. ¿Qué es Puro Lucro? ¿Qué es? Trata sobre la visita del paisano Serafín a la ciudad con su planta Dorotea. Sorprende. No hay una coma acá. ¿Quién redacta las cosas de teatro? ¿Qué cosa? Está visto que un literato no. No, muchacho. No le enseñan redacción en teatro. No, bueno. Tiene una que coma, no se entiende nada. Yo le voy a agarrar a esta gente. Es la estética nueva, ¿usted no se enteró? Que no hay que poner ni comas, ni puntos, ni separado. Claro. A ver, vamos a tratar, a ver, vamos a hacer un esfuerzo entre todos. A ver. La visita del paisano Serafín a la ciudad con su planta Dorotea sorprende a Inocencio. Bueno, viene todo así de corrido, no importa. La visita del paisano Serafín a la ciudad, ¿se entiende? Sí. Serafín va, llega a una ciudad que con una planta. En este caso sería Rosario. Claro, supongo. Llega con su planta que es, se llama Dorotea. Sí. Y que sorprende a otras dos personas que son Inocencia y Puro Lucro. Ahí estamos. Puro Lucro, mira el nombre que le batieron. Sí. Hay tantos Puro Lucro. Sí, yo pensé en Don Capitalismo, pero bueno. Este último, o sea, Puro Lucro. Muy bien. Hará todo lo posible para apoderarse de la planta, o sea, de Dorotea. Para lucrar con ella, buscando la complicidad de Inocencia, que es la otra mujer que está con Puro Lucro. Ajá. Esto desencadenará distintas situaciones donde el humor y el juego están presentes, llevándonos hacia la emoción y la reflexión. Muy bien. Esta historia aporta un mensaje ecologista, rescatando los valores humanos. Bueno, te dijo, lo dice acá en la gacetilla. Sí, no, igual, yo, digamos, cambié por ahí el tipo de plantación. Vio que, o sea, usted a mí me dijo Puro Lucro y yo ya me... La versión XXX, vio, del Puro Lucro, bueno, con otro tipo de plantaciones, con otros fines. Ya el policial le estaba haciendo. Puede ser Puro Lucro. También. ¿Por qué no? Y ahí tiene otro tipo de planta más también. Bueno, esta obra... Sí. Es para chicos. Se va a realizar en las escalinatas del Parque España este domingo 9 de mayo a las 17 horas. Bien. Teatro para chicos y esto es a la gorra. ¿Estamos? Si quieren llevar a su niño a ver algo, lo pueden llevar a ver acá Puro Lucro Rompe Todo. Muy bien. Se suspende por lluvia. Y, se sí, supone, ¿no? Hace falta aclarar. No, pero nunca igual está de más. Siempre habemos algún colgado que va... Que tiene ganas de pasear un día de lluvia. Por supuesto. Pero la gente esta, estos chicos, no van a estar actuando bajo la lluvia. No es como el otro cantando bajo la lluvia. Ellos no. No. Así que este, la del domingos, es gratis, a la gorra, ¿va? No, un monedito, un billetito, puedes dejar. Un par, ¿no? Que le cuesta. Claro. No es gratis, a la gorra. No, son, no es lo mismo. No. Una cosa es gratis, otra cosa es a la gorra. Uh-huh. Y bueno, para la del sábado, ahí la varieté de Di Morales, los que quieran ir, nos mandan un mensajito. Capaz que yo vaya. Bueno. A ver lo de Di Morales. Yo me inclino hacia la de puro lucro. Pues está linda. Si tengo algún niño para llevar, o niña. Y mire, le consigo un par si quiere, pero. No, no, no. Prefiero las conocidas. No, pero igual puede ir usted. No, o sea, no se siente adelante que le cague la visual a un niño, pero puede hacerlo. Se claro. Lleva el mate y listo. Uh-huh. Aparte, no creo que la gente de Teatro 3x3 sea tan mala que diga, no, mayores de 15 ya no. No, si usted conociera los que actúan ahí, que se van a poner la gorra. Justo a esta altura. Por favor. ¿Entiendes? Bueno, vamos a ver, el sábado seguro uh-huh. que voy a estar ahí. Bien. Viendo a Eddie. Y el viernes. ¿Qué hay? Hay una obra también. ¡Ay! Que vamos a estar, supongo. De sí, golpe yo... dejé de buscar. Esa misma. Y que se lleva a cabo el viernes a las 10 de la noche en La Morada. Ahí está. Uy, va a ser un fin de semana teatral. Me parece. Bueno. Mire, a esa última sonamos, no tenemos entrada ni con descuento ni. ¿Y para nosotros? No. ¿Qué cosa? Habría que hablar hay que con los contactos ahí. Sí. Hay que hablar con la producción de esa obra. Sí, por favor. Hay que tocar los puntos donde hay que tocar. Sí. A ver si sí. Por lo menos nosotros podemos pasar gratis. Con algún descuentito, aunque sea. Claro. Vamos a sacarle rédito, está todos los días acá hablando al pedo 3 horas, La producción nunca se dio cuenta de eso. No. Pero, Yo quiero empezar a traer gratis a todos lados, producción. Parece buena pila. Bueno, pero ahí tendría que ir como prensa. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Prensa o no estamos haciendo prensa? Pero usted no está, ¿cómo es que se dice? Adjudicado, una cosa así como prensa. ¿Cómo adjudicado? Bueno, o sea, como que usted no tiene cartelito de prensa. ¿Que haga prensa? ¿Con un cartelito de prensa para todo lado? Sí. ¿Qué le importa al otro que lo que hago yo? Ay, pero así como es todos que se ponen uniforme, el de prensa también. Así estamos. En sus vidas uniformes, cada uno ya no ve el uniforme que lleva. Bueno, los de prensa tampoco, pero bien que pasan gratis por ser de prensa. Sí, igual que el otro día que no me gustó nada, lo estuve escuchando a Pessoa. Ajá. Que hablaba, le hacía una entrevista, no sé qué boludo que viene, que estaba acá con el diario La Capital, qué sé yo. Dije nada. No, esa no. La no. Parte de, pero dejá, están trabajando ahí, que se la banquen. Se curtan así, esas cosas. Ahí sí, no. Soy inclemente, no tengo piedad. No, se curta, claro. Cualquier está trabajando en la capital, curtite por cómplice, porque estás. Y bueno, no tenemos derecho a expresión. Y si está en la capital, ya sabe que no va a tener derecho a la expresión. Corta, y aparte, en ningún lado, y jodete. No, y aparte que me disculpe, no, pero hay un montón de obras chiquitas que ellos les la censuran, o sea, no la pasan, pasan las obras grandes, reconocidas, todo bien. Pero las chiquitas no la pasan ni medio. Y bueno, y todo esto que se lo echó en la capital son cómplices de todo eso. Y bueno, entonces ahí sí es como que uno... Yo no... A ver, a mí no me gusta esta cuestión de que obviamente para ellos que quieren estar laburando en eso, no lo puedan seguir haciendo. Sí, bueno, papá. Eso es algo en lo cual no estoy de acuerdo. Porque los otros también son una flor de hijo de su madre. Pero ellos se olvidan las que también han hecho. Porque un montón de cosas no las sacaron. Han hecho censura con eso. Han hecho censura con tantas otras cuestiones. Entonces, ay, claro. Conmigo sean suavecitos, indulgentes y demás. Y con los otros son guachos. Aparte, que esta gente no se me vengan a hacerlos. A ver, muchachos. Somos grandes ya todos, Ya hemos pasado por varias... No se me vengan a hacer los inocentes, los pobres, trabajadores, despedidos por el monopolio de Vila Manzano. Primero, ahora se acuerdan que estaban trabajando para Vila Manzano. Segundo, ya sabés a dónde estás. Sí. O sea, entonces, quejarte que no hay, porque bueno, no hay libertad de expresión, no, ya lo sabés de antemano, lo aceptás, sos cómplice de eso. Yo, me gusta hacer radio. Y en ningún momento se me pasó por la cabeza ir casi ningún, a la mayoría de la radio. No se me ocurre ir a LT8 a probar a hacer un programa. O mirá, te dejo un demo, mirá, y después me quejo porque no hay libertad de expresión en LT8. Ya sé que no hay libertad de expresión en LT8. Ya sé dónde me meto. No vas. Si te metes, estás aceptando las reglas de ellos y sos cómplice de ellos. Te dan una patada en el orto, ahora te la bancás. por cagador. No, en eso sí, no, no soy. No, soy irreductible. Claro, yo no puedo ser tan tajante. Le conté cuando me enojé con uno, me quiso un papelito por los trabajadores de pedido que se curta, no me importa. No, de eso me acuerdo. El tema es que por eso le digo, no puedo ser tan tajante. Pero sí, a uno le enoja, porque, o sea, es entendible que estén enojados ellos, que estén mal, que perdieron su laburo. Bueno, ¿y qué me importa? Pero tantos otros... ¿Cuánta gente pierde su laburo? ¿Qué me importan a mí ellos? Más ellos, me preocupa otra gente que pierde el laburo más que ellos que están... Esa es la cuestión, porque hay mucha gente que ha perdido el laburo, que han hecho cuestiones, han hecho movidas, y ellos no lo sacan, entonces eso es lo que por ahí da bronca. Me interesa la madre de un amigo que era enfermera y se quedó sin laburo. Y sí. Que estos... cerdos que trabajan en la capital. Bueno, ¿a qué venía esto? No les sabría decir, ya me perdí. Usted me hace enojar. Se enoja usted. Nos enseguecemos y después queremos seguir el programa. ¿Es difícil así? Ah, vino por lo de prensa. Usted me decía de algo de prensa. Ahí está, vea y le saqué la ceguera. Claro, ahí está, era para entrar gratis a algunas obras. Bueno, fíjese a ver si... A mí me dice. Y haga algún contacto, algo. Yo quiero entrar gratis, yo quiero No, porque... Todo muy bien, el trato independiente. Lo apoyo lógicamente, pero a mí es que no me hagan pagar, No, porque hay tipos de contactos que yo tendría que hacer que no quiero. Usted sabe que puede tocar los puntos que hay que tocar, compañero. A mí se me complica un poco más, pero usted puede. No me haga hacer eso, no. Vamos a hacer rata entero. No. Pero eso pasa de ser rata. ¡Ay! Espere, no es rata. Acá le estamos difundiendo la obra. Listo. Bueno, gratis. Esa parte sí se la podemos decir. Ahora, hay cuestiones que ellos pueden plantearte, ¿no? Con eso no me alcanza. Bueno, y ahí ya no. Yo tengo el poder del micrófono y te voy a destrozar públicamente. ¡Ay, oh, qué mal! ¡Cuánta gente que te vas a perder! Bueno, así está. He hecho un desastre. No sé, ¿quiere que le diga algunas frasecitas? Tiene, para contarme, ¿de quién? De un biólogo y escritor francés. Ay, sí, Rostan, una cosa así. Jean Rostan. Sí, sí, Jean sí. Rostan. Nació en 1894 y murió en 1977. Muy bien, cuénteme. Decía algunas cosas. ¿Cómo qué? Todos decimos cosas. Este decía, mira. No tengo verdades. Apenas convicciones. De grado o por la fuerza, se vive de lo que se niega. Sí. Es interesante esa. Aunque parezca susceptible de unir, nada divide tanto como la verdad. Ah, pon. Bueno, vamos con una alentadora. ¿En serio? Este grave filósofo sabe bien que la vida es una despreciable farsa, pero este bufón no duda de encontrar en ella una grandiosa aventura. Ay, sí. Dice también: sería bastante fácil ser escritor si para ello no se necesitara corazón, habilidad y descaro. Qué mala onda. ¿Por qué? Dice: leería las memorias de un hombre para saber lo que no ha sido. Bueno. No, tan malo no se puede ser. Son todos así. Bueno, ese creo que puede ser, para mí es el peor arrepentimiento que puede tener un ser humano cuando llega al final de sus días. ¿Qué cosa? Y a mí me hubiese gustado, y a mí. Nah, eso sí. Es lo peor que te puede pasar. No llegar a ser lo que sos. ¿No? Y arrepentirte de lo que hiciste. Uh-huh. Bueno. Dice también. ¿Qué? ¿Sí? Ah, que la quieren escuchar. Y sí. Ah, bueno. Si no, léala fuera del aire. En todo caso, me lo cuenta a mí sola. Pero si lo va a contar, hágalo público. Bueno, le cuento. Si tiene ganas. Sí. Pues ya me dicen, bueno, ¿cómo rompe los huevos con la frase? Pero se lo está leyendo para mí. No. Grandes desniveles en el espíritu, ajá, crean el desequilibrio propio al genio. Uh-huh. Sí. No se puede amar con perfección, sino lo que se ha perdido para siempre. Se cree uno feliz cuando cree dirigirse hacia lo que cree amar. Y la última. Yo no desearía un paraíso en el que no tuviera el derecho de preferir el infierno. Bien, ahí pasan las frasecitas de este francés, entonces, llamado Jean Rostam, es un biólogo y escritor, ya murió, ¿eh? Como todo ser mortal, le tocó morir. Bueno. ¿Tiene algo? No. ¿No tiene nada? No, no, para decirle... Pobre que es usted. ¿Y qué quiere que tenga? Si es cuestión... Tantas cosas puede tener. Bueno... Pero en este momento... Tantas cosas ricas dentro suyo. Ah, bueno, pero... Tantas cosas. ¿Qué tenés? Bueno, lo que pasa es que... Sí. Claro, no, por eso le iba a decir, dependiendo a qué se refiera usted, en qué tipo de contexto, yo le puedo llegar a decir lo que tengo o no. Tengo un corazón roto que palpita por ti. Ah, yo le iba a decir... decir a alguien... Sí, yo le voy a decir en todo caso, tengo una alegría terrible. También, tengo una felicidad que no me entra en el cuerpo. No, esa no sé, no la conozco. ¿No? No, he andado cerquita, no, pero no, nunca así, no. Tan... Para decirlo de esa manera, tan a viva voz, no. Tengo una tristeza que saboreo la humedad de las paredes. Sí. Por ejemplo. ¿Qué? Tantas cosas se pueden tener. Esto es lo más cercano. Tengo unas ganas de tomar mate. Sí, tiene ganas de tomar mate. Bueno, entonces vamos al carajo. Bueno, 462-2124 156-70-76-44 son los teléfonos. Uh-huh. Vamos a ir a la tanda musical muy y bien. Publicitaria. Me parece muy bien. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué trajo? Vamos a escuchar dos temitas de Carl Jenkins. Mira qué lindo. Uno es el Dies Irae, que es del Requiem de Mozart, hecho más así rockero. Uh-huh. Y después otra versión más New Age, póngale, de Carl Jenkins. Muy bien, lo escuchamos y volvemos en un rato. Bueno. Yeah.

is the melody. Yeah. In my song is the symphony. In my song is the rhythm. Oh, in my song is everything to me. Bueno, aquí volvimos. Sí, parece que hubiese corrido un maratón. Uf, usted. Me agite, me canse. Bueno. Bueno, aquí continuamos haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16. Sí. Vamos a intentar estar. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124, el 156-70-76-44. Sí. Lo que escuchábamos en la tanda eran dos temitas de Carl Jenkins, uno de Marley y uno de Peter Tosh. Muy bien. Habíamos recibido algunos mensajitos. A ver, cuente. Esperen. El amigo Pantera. Buenas. ¿Cómo andas? ¿Se acuerda que ayer nos había dicho que nos iba a tirar el teléfono de este hombre que vende los libros de Popfy? Sí. Que había preguntado Yanni. Sí. ¿Dónde se conseguían acá? Sí. Bueno, escuche Yanni si está por ahí. Y si no, dígalo y lo anotamos. Lo dejamos guardado para después avisarle a Yanni. Bien, primero nos dice Pantera. Hola chicos. Buenas. Los escucho casi todos los días. No me comunico porque odio los mensajes de texto. Cuando los escribo, ya pasó el tema. Bueno, nos dice. Y nos dice, a este celular pueden pedir los libros de Popfy. Anoten. Anoten, si les interesa conseguir los libros de Popfy. 153 35 89 12. Ahí se consiguen los libros de Guillermo de Porfay. 153 35 89 12. Antonina era una chica. Bien. Lo pueden pasar al aire. Ah, bueno, ya lo pasamos al aire. Bueno. Y nos dice también, tengo otro, pero no tiene todos los libros. Cualquier cosa me avisan. Esto no lo hay. Estoy haciendo cualquier cosa, Pantera, discúlpeme. Aprenda a leer los mensajes. Bueno, y después nos decía que a nosotros y a todos, traten de no fotocopiar los libros. El tipo vive de eso y los vende muy barato. Un abrazo para vos, para y la Lore. Muchísimas bueno, le agradecemos gracias. Mucho, Pantera, por el dato, por estar ahí. Salud a usted, a su mujer, a su niño. Muy bien. No, lo que sí le decimos a Pantera, la incursión en el hecho de las fotocopias cuando por ahí los libros no se pueden conseguir. Ah, en ese sentido, si es conseguible, muchísimo mejor tener el original. Sí, aparte son muy baratos. Por eso. Bueno, esperemos que esté Yanni escuchando, si no, cuando se vuelva a comunicar, le damos el teléfono. Muy bien. El número, ¿no? El teléfono no se lo podemos dar. Bien, ¿qué estamos escuchando? A Bebel Gilbert. A Bebel Gilberto. Ahí qué raro, está. ¿Se vino con una brasilera? Hacía rato que no venía con brasileras. Ajá. Pero ahora voy a venir por todo lo que no he venido hasta un par de semanas atrás. ¿Ahora? Todos los días. Volvemos a tierra brasileña. Sí, en este caso no. ¿Cómo no? Porque ella es de raíces brasileñas, pero nació en Nueva York. Ah, entonces no es brasilera. Y, sí, es estadounidense. Y no. Por eso. Pero por el nombre no suena muy yankee, que digamos. Y porque ella... No es su nombre ese. Sí, sí, sí, ese es el nombre de ella. O sea, Bebel Gilberto, en realidad, digamos, es un como un diminutivo de Isabel. Ajá. Ella es Isabel Gilberto. Pero el tema es que los padres estaban exiliados en Estados Unidos cuando ella nació. Ah, claro. Por eso, no, no es que... Claro, fue una cuestión muy coyuntural que haya nacido en Estados Unidos. Claro, por eso usted me dice brasilera. Sí y no. Dependiendo cómo usted lo quiera ver. Si es por nacimiento y por adopción de lugar de vida, sí, porque ella actualmente vive en Nueva York, está casada y todo, y vive y reside y trabaja en Nueva York. Ah, bueno, entonces estadounidense. Claro. Y va como nos pasa mucho para la Navidad, ciertas vacaciones y cuando extraña visitar su familia en Brasil. ¿Cómo que no le pasa a muchos? ¿Usted se va a Brasil también todas las... No, las pero voy a me voy a otro lugar a visitar a mi familia. Ah, vivo en un lugar bueno. Y visito. ¿Y ella cómo se considera? ¿Brasilera? No, ella ya es estadounidense. O sea, igual entonces ella... estadounidense, ¿se da cuenta? Es lo mismo Barrett. Dice, usted le digo a Rafael Barrett, ¿me dice español? No, paraguayo. Bueno. Nació en España, pero él siempre dijo... Mi patria es Paraguay y yo soy paraguayo, por más que haya nacido en España. Lo que pasa es que en el caso de ella, es como, en cierta medida, le había pasado a Lila Downs. Sí. Vio que, o sea, que ella tenía, digamos, esta cuestión de, por el lado del papá ser estadounidense, por el lado de la mamá ser mexicana, y es como que en su momento estaba esa disyuntiva en si uno o el otro, y que ella dice, no, soy ambos. O sea, claro. Estoy constituida por estas dos cosas, entonces es innegable en mi persona ambas cosas. Uh-huh. En el caso de Bebel también se plantea esto. Porque le cuento, ella es hija de João Gilberto. El mismo João Gilberto que todos conocemos. El que usted conoce. Ah, la hija. ¡Claro! Ah, ya venía comportando apellido. Ah, pero no solo eso, porque la mamá de Bebel Gilberto es Miucha, que... ¿Cómo es? Miucha. Miucha. Sí. Que en realidad sería Miucha, una Miucha, cosa así, porque Miucha. No es el cha nuestro. Miucha, Miucha. Así. Cosa así. Que precisamente se llama Eloísa María Buarque de Holanda. O sea, la hermana de Chico Buarque. Ah, bueno. Claro. Así cualquiera canta. Ah, así cualquiera canta y canta lindo. Es la madre de la hermana de Chico Buarque. Claro. El padre de Joao Gilberto, Sí, y por ende, digamos, el tío es Chico Buarque. Sí, que... Qué bien, qué rápida que estuvo. Por favor. Así de... Muy veloz el día de hoy. A ver, soy mi violón. Con calles y cortes, no. Ese es un tema del papá de ella, por ejemplo. Dale, ese tema del papá también. Y también. Sí. Nossa Señora. Y ya que estamos en la cuestión del cholulaje así, ¿vio? Ajá. Indiscreciones, bueno, le cuento que ella también fue muy amiga de Cazuza. Ah, también fue amiga de Cazuza. Sí, porque en la juventud, ¿vio? En el ambiente musical, o sea, obviamente lo conocía Caetano Veloso, andaba toda en la movida. ¿Y de quién fue amiga? De Don Cazuza, ¿vio? Y lo que pasa es que también desde chiquita en su casa se debe haber cruzado con varios personajes. Y con de todo. Sí, sí, encima, por ejemplo, en el caso de ella, cuenta que empezó a cantar a los 7 años cuando participa en el disco de la mamá con Stan Getz. ¿Pero que la mamá cantaba también? Y claro, es Miuya. Miuya, Miuya, sí, usted me bueno, dice Miuya. Es una cantante brasileña. Dijo que era la mala de Chico Buarque, no quiere decir que cante. Sí, ella también, y ha cantado, digamos, con muchos de los grandes de la bossa nova y todo. Ah, bueno. Del, también Miuya. Lo que es la música en sí brasilera, música popular brasilera. Ahí ajá, estamos. Ahí está. Bueno, disculpe. Bueno, yo... Me dice como así todo. Hey, es Miuya la madre. ¿Y usted no la conoce acaso? Ni a palos. No. A ver, ¿cuánto del otro lado conocían a Miuya? A ver. El pájaro y el pelado verdadero, no. Y pare de contar. Amarillo, ¿usted conoce a Miuya? Otro día le hace el bloque a Miuya. Bueno. Y nos cuenta que era madre de Bebel Gilberto. Y la mujer de Joao, y la hermana de Chico. Ya, ahí volvemos. No, eso es horrible. Para eso le traigo un par de canciones de Miuya, es mejor. Bueno, pero esta chica se la hace una vocecita así, dulce, agradable. ¿Qué edad tiene? Ella cumple 44. Pensé que era más jovencita. Sí, parece más joven. Si usted ve un par de fotos de ella... No, no la conozco. Bueno, ya después le voy a mostrar un par de fotitos. Sí, la producción después tendría que subir al blog esto. Déjela, la producción de lado, por las dudas. Ya lo están mirando con cara fea. Sí, bueno, pero es... Bueno, le sigo contando un poquito de Bebel. Bueno, le cuento también que ella a los 9 años... se presenta en un recital de jazz en el Carnegie Hall junto con la mamá. A los 9 años. A los 9 años. Se dice también en el caso de ella que obviamente todas las influencias musicales son impresionantes en lo que es, digamos, su vida desde muy jovencita. Dado que ya a los 7 es como que ella ya hace su debut en lo musical. Aún así... En el caso de ella, cuando le preguntan con respecto a esto de sus raíces, ella dice que es una chica que venía con una etiqueta sobreimpresa, porque dice, desde muy chiquita cantaba y cantaba bien. A partir de esto, es que ella ya se acerca a los escenarios y con decirle que ya a los 20 años ella era corista de David Byrne. Ah, ¿sí? Sí. David Byrne aparece en todo el... No importa el género que estemos hablando de música, que David Byrne aparece. Bueno, pero se hablamos de Juana Molina, aparece David Byrne. Hablamos de Bebe Gilberto, aparece David Byrne. Igualito la una con la otra. Claro, pero, no, el tema es que, por ejemplo, Bebe Gilberto es amiga de él y lo nombra como, o sea... Mi amigo de todos, David Byrne. Un Roberto Carlos cualquiera. El operador de acá lo conocía, David Byrne. Me contó una vez que no sé qué vino acá, dice David Byrne, lo crucé en bicicleta, me decía el Pepe. Porque él a donde va, ajá, se lleva a subir, si anda en bicicleta, recorre la ciudad donde va en bicicleta, David Byrne. Yo creí que me estaba haciendo una joda. No, estoy hablando en serio. Bueno, discúlpeme, pero... No, aparte me lo contaba el Pepe. Es que yo al Pepe le creo, pero el tema es que usted lo está diciendo. La solemnidad de la Estación del Sur. Por a favor. Ver, por eso, yo del Pepe le creo. Yo creí que usted le estaba haciendo una broma al Pepe también y me estaba poniendo No, el Pepe me contaba esta anécdota. Mire. O sea que hasta el Pepe lo conoce a David Byrne. Sí. Impresionante. Bueno, le... Cambio en otro operador. Ni la madre lo conoce. Pobrecito. Bueno, le sigo contando. Sí, continuamos con Bebel. Bueno, le cuento entonces que en el caso de Bebel Gilberto, como le decía, había mucha expectativa en cuanto a su carrera. Y cuando ella ya larga su primer disco, que es Tanto Tiempo, que es para los años 90... Era considerada la reina, si se quiere, de la electrobosa. Electrobosa. Sí, por estas modificaciones que, o sea, su raíz por parte de sus padres en lo musical en cuanto a la bossa nova, pero también estas variaciones que ella le estaba realizando. Uh-huh. Sí, obviamente que se presentó, si se quiere, el mayor lío en cuanto a su persona, porque no estaba demasiado cómoda en cuanto a que, al ser la sobrina de quienes hemos mencionado y hija de quienes mencionamos, había una presión muy grande, claro, que sentía ella, y era como que no se sentía del todo tranquila en lo musical. A raíz de esto es que ella vuelve a vivir a Nueva York, donde ya empieza, si se quiere, su carrera más de una manera más particular. Como é que alguém que só quer o bem pode ser tão assim? E cantando eu vou. Oh. Ella también menciona que dice: nadie puede estar tranquilo sintiéndose observado. Y además, en el caso de ella, dice, por ejemplo, yo aprendí a hablar inglés y castellano porque los papás estuvieron también en México cuando ella era muy chiquita, antes de aprender el portugués, dada la situación de los papás. Entonces, que cuando vuelve a Brasil con la abuela, es que ella le enseña portugués. A raíz de esto es que le preguntan la importancia del idioma en su música. Entonces ella menciona, al ser estas dos cosas, está mixturado, o sea, un poco en inglés y un poco en portugués, además por la música en la que ella... con la que ella se va encontrando. Por ejemplo, en el último disco se encontró con la música de Bob Marley, entonces también son estas variaciones las que va agregando a su estilo. Pensando só nela, pensando no tempo e tudo que passou. Como é que alguém que só quer o bem pode ser tão assim? Con respecto a este último disco, que se llama All in One, o sea, todo en uno, que es del año 2009, ella cuenta que se había ido de vacaciones a Jamaica y dice: me invitó un amigo argentino, quien por cierto es el mismo que gestionó un recital en Buenos Aires que ella hizo para ahora, para fines de abril. ¿Quién era? ¿Santaolalla? No. Es malísimo usted. No, encima, le pregunté así de curiosidad. Sí. Y le esperé que había buscado precisamente el nombre del chico. Didi Gutman. No, yo no lo conozco. Por eso, igual. Se lo busqué porque creí que me iba a preguntar por Santaolalla. Entonces, no. Otro Roberto parece, Carlos. Sí. Y bueno, entonces ella dice que precisamente el encontrarse, dice: me puse a escuchar a Bob Marley y quedé muy impresionada con la letra de Sun is Shining. El sol está brillando. Uh-huh. Muy bien. Y entonces ella menciona que a partir de eso es que quiso hacer también una versión de este tema en el álbum que en este momento estamos escuchando. ¿Qué álbum es? All in One del año 2009. Todo en uno. Bien. Del año pasado. Claro. No. Time for tears. ya lo escuchamos, Sun in Shining. Ya había pasado, ah, bueno. Es con el que entrábamos al aire, me dijo el operador. Ah, mire. Ahí, ese era el tema de Marley que hace. La continuada, no sé, como quiera. Sí, sí, lo pasó. Manéjelo usted. Estaba, ¿sí?, tomando un poquito de aire. Ah, bueno, bueno. Estaba terminando el mate, entonces me quedé así, como sin aire. Ajá. Bueno, les sigo contando, sí, entonces, de este último disco de Bebel Gilberto, en donde ella dice, quiere también hacer como ciertos homenajes, tanto sea a Carmen Miranda, una cantante que ha sido, si se quiere, un emblema hace un montón de años para lo que es lo que fue la música brasilera. No tengo el gusto tampoco. Bueno, algún día a Carmen Miranda no le va a gustar ni medio, pero bueno, si quiere se la hago conocer. Entonces, porque si ya sabe que no me va a gustar. Pero para que la conozca, si quiere. Bueno, sí, cómo no. O sea, si quiere se la hago conocer. No, es la música brasilera pachanguera que a usted no le convence. No, sí, sí, no. Pero, muy lindo, pobre, no la conozco. Claro. Carmencita, pero. Es lo, no, que, es lo que es considerado el tropicalismo, una cuestión, no, así. No, no se moleste, no se moleste. Bueno. Después también, obviamente, ya menciona el, digamos, poder hacerle el homenaje a Stevie Wonder. Y obviamente, como le decía también, a su papá en, sí, en este disco. From the sea, from the sea that I saw has made me come back. Le cuento también que en cuanto a esta cuestión de etiquetar a la música de Bebel, y más que se dice que no es ni una cosa ni una ni otra, ella menciona que ya tiene su propia etiqueta, que es Bebel Music. Bebel Music. Claro. Y que ella también habla en cuanto a este último disco, donde ella se encontró realmente en lo que quería y lo que le gustaba hacer. Dado que no es simplemente la música brasilera o lo que pueden llegar a ser las nuevas músicas que se conocen de habla inglesa, sino que la mixtura entre ambas. En este disco también colabora con ella Carlinhos Brown, que es un músico brasilero también bastante reconocido, y que, dice, o sea, están como chancho, encima son parte de la familia y todo. Ajá. Que ella dice que agradece la participación y es como que no sería un disco de ella si él no hubiese colaborado. ¿Cuántos discos tiene en total ella? Tres de discos. Los que, digamos, de lo que pudimos conseguir, tres discos, que son All in One, o sea, todo en uno, que es el año 2009, Tanto Tiempo, que es su primer disco, y Bebel, que es el segundo. Among the stars and love, you shine brighter than all. My all in one. Le preguntan en cuanto a estos estereotipos del electrobossa, que es lo que a ella le hizo conocida en los años 90. Entonces, que ella menciona que cierta etiqueta es lo que a ella le ayudó y a otros músicos brasileros que tuvieran éxito en el exterior. Además, dice ella, permitió que la música de mi país fuera conocida ya a nivel mundial. En cuanto por ahí a lo que escucha, si se quiere, lo que escucha el resto del mundo de la música brasilera y lo que escuchan los brasileros en sí, ella dice que hay una diferencia, pero porque por ahí la música que se está escuchando ahora es un poco más fuerte, y que en algunos casos hay muchos que no están preparados a escuchar este, digamos, un rock más pesado con la mixtura de la música brasileña. Ajá. Sí, eso le iba a preguntar. Si usted va a Brasil, ¿escuchan esto, por ejemplo? ¿Escuchan Bebel Gilberto, a Sus, cómo era otra? Yusa. Yusa. Yusa. Sí, no me acuerdo. No, Yusa es cubana. Ah, cubana. Sí, bueno, sí. Bueno, pero por ejemplo, a esta, Carlinhos Brown y todo eso. ¿Lo escuchan en Brasil mismo? Sí y no. O sea, de lo que se escucha esta música, un brasileño escucha esta música, sí. Sí y no, por eso. Lo que pasa depende, es que también, claro, sí, claro, no. Es una pregunta muy boluda la mía. No, no, no, pero se da, digamos, en cuanto, viste, vio esas cuestiones de norte y sur. Ajá. Está presente en la cantidad y en la producción musical. Entonces, por ahí, la, digamos, el tipo, el estilo de música, que póngale lo que es el electrobosa, se escucha, ¿no? Tal vez se escucha Bebel Gilberto, pero se escucha electrobosa. Ah, lo mismo con otros ritmos musicales. Y ahí, por lo que me han dicho, y digamos una conocida que tengo, de la cantidad de músicos que hay, que por ahí uno conoce obviamente los más reconocidos y se quedó, en muchos casos, se quedó con la bossa nova y Caetano Veloso. Ajá. Pero que actualmente, y más, póngale al estilo Cazuza, hubo muchísimos más. ¿Y Caetano, sí, se escucha en Brasil? Sí, son los, o sea, son sí, los clásicos. Sí, además, si usted va a Brasil y ve un chico con la guitarrita, empieza con ellos. Ah, empieza acá, como acá, y rasguña las piedras. Claro, pero obviamente no le va a hacer todo el recital de Caetano. Le va a cantar dos, tres de Caetano y tal vez tres del hijo de Caetano y así, porque también otra de las cuestiones. En el caso de Bebel Gilberto, también está Moreno Veloso, que es el hijo de Caetano. Oh, también canta el hijo de Caetano. Sí, sí, sí. Después, digamos, se dedica a la música. Lo mismo la familia de Tom Jobim, o sea, los descendientes. Entonces, en eso también es que tienen como todo el resto de la herencia de la bossa nova. Bueno, diga que León Gieco no tiene hijo. Que usted conozca. Que yo conozca. ¿No tiene hijo? Yo no sé. Bueno, pero por suerte no canta si lo tiene. ¡Qué malo! Bueno, continúo, discúlpeme, a veces me salen las maldades. A veces tengo malos pensamientos. Sí. Le cuento entonces que en el caso de Bebel, cuando le pregunta, por ejemplo, por otros músicos, ella destaca el trabajo de Vanessa D'Amata y que también lo considera como a Seu Jorge, otro de los músicos, que son los que ahora, digamos, si se quieren, están más en boga. Esto le estoy hablando de una entrevista que le hicieron para cuando ella se iba a presentar, como le había mencionado, fines de abril, acá en Argentina. También, y para ya ir terminando, le preguntan cómo es que ella, o sea, ella vive en Nueva York, pero cómo ve todas las modificaciones y los avances que supuestamente ha hecho Brasil, tanto sea en lo que tiene que ver con lo económico y demás. En lo cual ella contesta: Brasil se encuentra mucho mejor de lo que estaba hace 10 años o 2 días atrás. Estoy hablando política, económica y artísticamente. Creo que el problema radica en si va a tener la estructura suficiente para aguantar ese crecimiento tan rápido. Siempre fui de la idea de que ese crecimiento debe ser positivo. Ya era hora de que Brasil ocupara su espacio en el mundo. Y por supuesto, me siento muy orgullosa de ser brasileña. Esa parte la podemos obviar. Cuando empieza a hablar de política, los pero, músicos. Pero, y sí. Lo que pasa es que vio como en todo que uno dice. No tengo ni idea para ir a Galera así, pero no creo que haya. ¡Ah, qué crecimiento! Nah. Esa palabra crecimiento es un asco. No, el tema es que, como todo. O sea, si quiere, se la pinto color de rosa. ¿Quién creció? ¿Quién crece? A ver, ¿para qué? ¿Qué es crecer? ¿A dónde? Bueno, en este caso sí, obviamente que van a crecer lo mismo. Pero igual, si quiere, por eso le digo, yo le cuento toda la información que pude recabar. No, sobre está bien, no se me ve con usted, digo. En pero uno, y lo que pasa es que por ahí, yo en esas cuestiones. Viviendo en Nueva York, crece. Pero bueno, no importa, además que nos quedamos con tal información musical de su carrera artística. Ay. Cuéntenos de eso. Y eso. Ah, tiene 3 discos, la chica está bien, empezó desde los 7 años, pero por suerte le ha ido bastante bien. Claro, sí, sí. Si quiere le cuento, sí, de excesos y demás, se los invento, no hay problema. No hay vida de excesos, desamores, no. Amores truncos, no. Trágicos. Ahora, digamos, en este momento, ella está casada de nupcias hace poquito. Ajá. Y que precisamente en este disco, ella ya si se quiere incursiona más en las letras de amor, que dice que es a raíz de este matrimonio. Sí, está enamorada. Claro. Sí, El mire, en la entrevista telefónica ella... Hable de amor, no hable de política. Bebe. Bueno, en la entrevista telefónica. Porque ve, son anécdotas pavotas. Pero bueno, ya que quieres, bueno, me interesa más anécdota que cuando se pone a opinar sociológicamente de su país viviendo en Nueva York. Bueno, cuénteme esto, a ver. En este caso, la entrevista le hacían una entrevista telefónica. Ella estaba en Estados Unidos, sí, junto con el marido. Y la chica de Página 12 le pregunta por este nuevo disco y demás. A raíz de eso es que el marido estaba con ella, y cuando ella empieza a hablar de esto de que en este último disco, y gracias a esto de estar casada y sentir amor, es que se anima a escribir letras de amor, sí, claro. Él le dice, bueno, entonces ahora voy a pedir el divorcio. Le dice el marido. Le dice el marido, le hace las señas y demás, a lo cual ella le dice que no se lo va a dar y listo. Y está todo en tono así más... Jocoso. Claro. Y bueno, pero si el marido la deja también, ahí va a tener un desengaño y va a tener letras bien tangueras para escribir. Pobrecita, tanto tiempo que andaba viajando de acá para allá hasta encontrar su armonía. Y bueno... ¿Por qué se la quiere truncar? Porque así no todo dura para siempre, bebé. Ya se te va a pudrir en algún momento. No va a querer hacer mala onda. Es malo, qué cosa. Sí. Disfrute mientras dure y haga canciones de amor, bebé. ¿Está linda como la bebé? Para mi gusto está más linda. ¿Más porque linda? Es más... ¿Más linda que bebé? Sí, lo que pasa es que es como más dulce. O sea, bebé, así, sin la L, es como más, póngale, más revolucionaria, más... No, yo la encuentro... No, esto tiene... Lo que pasa es que por ahí puede que no sea tanto de su palo. Porque no es así muñequita, chiquitita. Es una chica más bien dulce. Tampoco tiene que andar contando acá libremente mi palo. Bueno, pero vale. ¿Por qué lo...? Aparte, igual la pregunta inicialmente fue una pregunta idiota mía. Bueno, en realidad preguntarle si estaba linda cuando la belleza es tan subjetiva. No, fue una pregunta estúpida. Bueno, así que quédese tranquila, no hay respuesta estúpida, sino que hay preguntas estúpidas también. ¡Ay, qué bueno! El pájaro que nos dice, siempre con flores en su cabeza, Carmen Miranda. Sí. Ah, sí. Bueno. ¿Cómo anda, pájaro? ¿Bien? No lo saludamos. No, llega un mensaje que creo que es del Fede, porque estuvimos ahí con unos inconvenientes de los contactos. Ajá. Y que nos dice, hola amigazos. Sí, el Fede. Bien, me parecía. Fede? ¿Qué tal? Y nos dice, ayer el fenómeno musical llamado Pepe cumplió años. Salud. ¿Fue cumpleaños del Pepe? Parece. Bueno, le mandamos nuestros saludos desde acá, Pepe. ¡Feliz si anda por cumple! Ahí. ¿Bien? Bueno. ¿Lo festejó con el pájaro ayer? Ni me quiero imaginar. Otro mensaje que nos llegaba, en este caso, creo que es de Johnny. Todos creos son hoy. ¿Qué pasó? Hoy va a ser creo. Discúlpeme, bueno. Tuvimos un inconveniente telefónico, así que hoy va a ser creo. Y nos dice, hola chicos. Los enganché justo cuando daban el número. Ya me voy a comunicar con ella, gracias. Así bien. Que suponemos justo la pudo anotar el número, Yanni. Sí, entonces. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Meu coração faz chica chica bum, com emoção chica chica bum. O meu ganza faz tica tica bum, tica que? Ese sí. Es el homenaje a Carmen Miranda. Así que ese sería el estilo más o menos. No me veo con ningún flor en ninguna flor en la cabeza, lo que quiere que les diga. Todo bien con quien lo hace. No es mi estilo. Si usted lo dice. ¿Quién quiere que lo diga? El nombre del tema. Chica Boom. don't make sense. The cheek chick a boom ching, but he meant cheek chick chick a boom ching. É brasileiro, chica chica boom ching. Chica boom. Oh. Si nos encontráramos con alguna chica boom, los boom boom que haríamos. Explotaría todo. No, si se va a poner así, no le hago escuchar nunca más una canción de ese estilo. Ah, bueno, ya se cerró con el informe, ¿sí? Sí, sí, sí, ya está. Bueno, nos tenemos que ir a la tanda, ¿no? Sí. ¿Son las 3 de la tarde? Sí. Bien, sí, 3 pasaditas. Estamos al 462-2124, al 156-7076-44 son los teléfonos. Bueno, sin más, ¿le parece que vayamos a la música? Sí, y vamos a escuchar la canción Samba Davenzao, póngale que se pronuncia algo así, cantado por Bebel Gilbert. ¿Y qué significa? No tengo ni no idea. No tiene ni idea, muy bien. Samba de algo. Escuchamos Samba para ti. Bueno, vamos. Melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer samba com beleza é preciso bocado de tristeza. É preciso bocado de tristeza. Se não se faz samba, fazer samba não é contar piada. E quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balance. A tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de dia não ser mais triste, não. Põe pouco de amor numa cadência. Vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem o samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia. Se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. De amor numa cadência, vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Thank you.

Bueno, con ella, la más linda de todas en la cortina, volvemos para hacer la última media hora de este programita. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124, el 156-70-76-44. Escuchábamos un tema de Bebel Gilberto, sí. Rita Lee haciendo los Beatles, y después un tema que era un pedido. Sí, le cuento que el último tema que escuchábamos era Alex Zamba, cantado por Gilberto Gil. Y lo pedía el Fede. ¿Qué dice el Fede? Se comunicaba con nosotros porque esto de la comunicación virtual no le gustaba, entonces por lo menos escuchándonos estaba mejor. Ajá. Así que, bueno, primero el productor mandaba también saludos y dijo que el tema que había elegido el operador, el de Rita Lee, Michelle, que estaba muy bueno. Me gustó, está muy lindo. Sí, sí, sí. Y el Fede decía un par de cuestiones. ¿Qué dice el Fede? La primera, que usted lo relajaba a León Gieco recién y había pasado hace un par de días atrás un tema de Charly García donde cantaba León Gieco. No me acuerdo, pero puede ser. Y como dice Woody Allen en una de sus películas, yo tengo una sola filosofía. ¿Qué es esa pregunta filosófica que representa mi existencia? Decía. ¿Y qué? Ahí está. Bueno. ¿Y? No, porque comentaba esto de que se había acercado, o sea, justo prendía el programa y escuchaba que estaba Charly García y León Gieco y dice, ¿quién? ¿Pero este cuándo? Es el escenario. Puede haber sido el jueves que pasamos por ahí música más. Y puede haber sido. De acá. De acá. Creo que suena, me suena rock de acá, qué asco. De acá, ¿qué está? De acá la vuelta, acá de todo por los pesos. Sí. Está en la competencia usted con esa radiecita. Rock de acá. Bueno. Sí. Y también, bueno, que le mandaba saludos al amarillo, que lo había visto sonriente andando en bicicleta, así que también le mandaba saludos, que habría que ver... El grande tan sonriente que lo que van en auto y en motos y en colectivo no andan tan sonriente, lo van a llevar puesto, le digo. Andan enojados, no andan sonriente. Y se enojan. Pero no sé por qué vienen enojados. A ver, espere. Usted, ¿por qué le tira abajo las cosas al resto del mundo? No se las tiro abajo, es para que cuide su integridad física. ¿Y si la porque cuide? La otra gente no anda así. Muchas. Bueno, algunos sí, otros no. Usted andan enojados, a los gritos, puteando, escuchando a Bay Checopá. La gente es mala, no es toda la gente buena. ¿Que usted anda sonriente en el colectivo? No, pero la gente que maneja los colectivos, que maneja los taxis, que maneja los autos, que maneja las motos. No. Esa gente. Hace rato que no están sonrientes. Y bueno. Yo a alguno le pregunto, me acuerdo del personaje ahí de Capuzoto. Mira, podríamos pasar a algún audio de Capuzoto. Podríamos. El de Violencia Arriba cuando le pregunta a eso. Yo no me animo porque mi cuerpo físicamente no da, me van a caer la trompada. Pero le podría decir a más de uno. Colectivo, en un ascensor, como dice el personaje de Capuzoto, así. ¿Vos tenés esa cara de pelotudo siempre o solo cuando viajas en colectivo? Le diría. Pero me da una cara trompada, seguramente. No haga eso. O sea, si lo va a hacer, si se quiere hacer el malo, bueno, trate de no hacerlo nunca. En un colectivo. No me voy a hacer el malo, yo lo digo acá en la radio. Acá atrás de un micrófono son todos malos. No son lo hagan. Son todos recríticos y revolucionarios atrás de un micrófono. No lo hagan nunca, ni a las 6 de la tarde. Ni a las 12, 1 del mediodía. Porque ahí hay mucha gente y son muchos los que lo van a cagar a palo. Entonces, no. No, a las 7 menos. Vienen todos deprimidos, cansados por esta sociedad organizada en función del trabajo. Agotados. ¿Sí? Tienen que llegar a la casa, soportar a una mujer o a un hombre que lo soportan por costumbre. Mantener un hijo que es un vago. Se sientan y se ponen a ver televisión. Ay. Imagínense. Por eso es gente potencialmente... muy peligrosa. Sí. Asesinos seriales en potencia. Por eso, esas cuestiones. O sea, si quiere hacerse el malo, trate de hacer lo que sé yo, un domingo a las 10 de la mañana, que está el chofer, usted y alguna viejita que se va al cementerio. Pero otro día no. ¿Por qué le mandamos a otro al cementerio de joven? La viejita, dejémosla, ya está. No, va a visitar hizo a alguien. Su maldad en su vida. Hay otro que lo podríamos mandar más temprano para evitar algunos daños colaterales. No, pero la viejita, generalmente, porque aparte, son muy pocos varones los que llegan a viejos y se la aguantan solos. Las mujeres sí. Entonces ella va a ver al que fue su marido, o aunque algún que otro hermano. Entonces que generalmente lo hacen los domingos a la mañana. Ajá. Qué poco que anda usted al domingo a la mañana. Nunca. Estoy determinante. Nunca. Bueno, no, yo porque he andado y le cuento que hay un tipo de movimiento. Yo me acordaba hablando de todo esto así un poco. Espéreme un segundo que lo corte así. Sí. Le agradecemos que sea el llamado porque... ¿A quién? Al Fede, porque Fede, entre una cosa y otra nos fuimos al carajo. Así que bueno, gracias Fede por el llamado. Ahora sí siga. No, no, me acordaba de esto que decía este francés Guy Debord. Ajá. El creador de la Internacional Situacionista. Uh-huh. Cuando decía, cuando la gente se enojaba por lo que eran sus películas. Y él se ponía contento que se enojen. Dice, casualmente se enojan con mis películas. Me da gracia que se enojen conmigo aquellas personas que no dicen nada y no se enojan con aquellos que han hecho con su vida entera. Hacen cualquier cosa y con ellos no se enojan. ¿Se enojan conmigo para una película? Bueno, me pongo contento. No se enojan con quienes se tienen que enojar. Con su vida han hecho cualquier cosa. Yo estoy haciendo una peliculita nada más. ¿Qué cosa? Él es el chivo expiatorio. Claro, el cabeza de turco, ¿cómo es? Creo que sí, se le dice así. Diga. Dígale al operador que deje de hablar fuera del aire, porque me hace tentar y después yo tengo que salir al aire, ¿no? Damos una joda. Bueno, nos llegaba además otro mensaje, sí, que en este caso era del pájaro, y decía, cuando haga otro informe sobre brasileiros, sí, please, mándelo a comprar algo. ¿A quién? ¿A mí? A usted. ¿Por qué? Y porque sí, se pone pesado. Con eso solo, ¿no? El Fede mandaba otro mensaje y dice, ¿qué sabes del show gratis de Caetano en Buenos Aires? ¿Del fin de qué pasó? No tenía ni idea. ¡Uno gratis de Caetano y yo me lo pierdo! ¿Gratis tocó? Parece. ¿Usted que le gusta todo esto no se entera? No tengo internet. Y bueno, no me dé esa respuesta, le acepto cualquier cosa menos esa respuesta. No tengo internet y no compro diario. No tengo internet, ¿qué quiere? Le hace seña. Si supiera que quiere. ¿Qué hacía la gente 15 años atrás? ¿No se enteraba de los recitales? Bueno, tenía alguien que les avisara. Yo no tengo. A ver, Y el mensaje continúa y el Fede dice, Divo, pasa León. No, yo elegí un tema amarillo para irnos. ¿Para girnos? Para girnos, un tema de Pescado Rabioso. Ah, claro, pasa el tema que amarillo le pide, pero no el que le pide el Fede. Yo primero amarillo. Mañana, así la vida, Fede. Mañana va a pasar, entonces si anotamos un tema... Si te dormí, come pera.

Bueno, alucinante, alucinante. Mire, justo usted lo que mencionaba del ascensor y ahí... Justo estaba, fue que esto sí, no fue, fue casualidad, totalmente. ¿Pero por qué lo dice? Déjelo como que el operador sabía, estaba ¿qué todo... ¿Qué va a saber? Estaba todo replaneado. Bueno, para mí uno de los mejores personajes que ha hecho Capuzotto. Sí. Este de Violencia Arriba es alucinante, alucinante. Está, está muy bueno, no hay caso, es terrible. Sí. No, el Fede nos mandaba otro mensaje, sí. Y dice, era un chiste, no lo pase, ahórreme el mal trago. Ah, dice, 45.000 personas en Palermo. Me imagino que por el recital de Caetano. Ah, mire. Bueno, mire, mírelo, mírelo por el YouTube ahora. Sí, aguántese ahora. Velo, podría este haber ido gratis. Tan gratis no. Bueno, se palpó. Ah. ¿Qué quiere? ¿Todas? La verdad que sí. Si puedo elegir, sí. Se va en bondi, se ve recital y se vuelve. Sí, a mí me que era un miércoles 6 de la tarde. Le mandamos saludos al pelado verdadero, ¿cómo anda? Buenas, pelado. Dice Rudy, pasate un tema de Cazuza o te encierro con una preta carioca. Así te parte como un queso. Jaja. Muy bueno lo suyo, Lore. Gracias. Dice. Bueno, ¿cómo anda, pelado? Enciérreme. Ah. Hostígueme. Ah. Mutíleme. No, no, ya ahí no digo, ¿eh? Porque sería horrible, pero bueno. Y capaz que queda para mañana, Cazuza, pelado, sí. Porque hoy ya estamos hasta las manos, nos tenemos que ir. Amarillo pide un tema muy largo de 9 minutos, de Pescado Rabioso. No es egocéntrico, pidió el tema Cantata de Puentes Amarillos. No, no. Por favor. Él jamás eso. Igual, la producción se tendría que cerciorar si Amarillo todavía respira o no tuvo un ataque de hiperventilación. Con ¿lo perdimos? Tanta... Y no sé, pero se estaba riendo tanto con Violencia Arriba que... ¿lo perdimos? ¿Qué habrá pasado? Si se quiere seguir despansando de la risa... Este sábado, a las 22 horas, puro lucro. Encima maté cualquiera, esto era el domingo. Nah, es uno no, no, no, dedíquese a lo suyo, escriba. No se limita a la parte que le toca. Encima, venía bien, porque ojo, era como que querías. Venía. Claro, tenía todas las potencialidades. Ahora tropezó. Oh. Si quiere despansarse de la risa... Este sábado a las 22 horas, la varieté de Eddie Bernardo y su mayordomo, Bernardo. No, era Eddie Morales y su mayordomo, Bernardo. ¿Y yo qué dije? Eddie Bernardo y su mayordomo, Bernardo. Ah, eso dije, cualquiera. Bueno. No, no, ya está. Si Amarillo se quiere seguir espansando de la risa, lo puede ir a ver a Eddie Morales. Muy bien. Este sábado, sí. A las 22 horas, en Mano a Mano... Que queda Ovidio Lago 790, un lugar muy grandote. Sí. Tiene un bar, así, es un centro cultural. Uh-huh. Lo pueden ver a Eddie a partir de la hora 22 el sábado. Va a ser una varieté. Bien. No va a ser solo el espectáculo de Eddie. Va a haber números de humor, música, una pequeña obrita, clown, ¿no? Si quieren entradas, simplemente nos mandan un mensajito. Uh-huh. Con los últimos 3 números de su documento para ponerle formalidad al asunto. Obviamente que el nombre del interesado. Claro, sí. Piki331. Póngale. Y listo. Y va a haber a gratis a Eddie Morales el sábado. Y el domingo, uh-huh. No gratis, a la gorra, que son cosas distintas. Sí. Pueden ver esta obra para chicos ahí en las escalinatas del Parque España. Ya contamos la historia antes, no. Mañana se lo contamos otra vez, muy divertida. De puro lucro, rompe todo. Muy bien. Es una obra es una historia que aporta un mensaje ecologista, rescatando los valores humanos, logra la emoción e invita a la reflexión. Puro Lucro va a ser este domingo a las 17 horas, ahí en las escalinatas del Parque España, uh-huh. A la gorra. Muy bien. Bueno, el pelado que nos decía, entonces me encierro yo, te la perdiste. Bueno, comparta, ¿eh? Hoy por usted, mañana por mí, y ahí quedamos todos en familia. El pájaro, esto para usted, amarillo, no entiendo nada yo. Saludos para el amarillo. ¿Cómo le va con el ponja? Bueno, ustedes entienden. Sí. Yo ahora no me quiero meter en asuntos que no son míos. No, aparte porque... Dice que de primera. Ahí está. Bien. ¿Se entienden? Eso está bueno. Fantástico. Qué lindo tema. Pero nos tenemos que ir. ¿Por qué se ríe? No, es que... ¿Cómo desbarrancó el programa este desde que empezó hasta que terminó? No, la ciclotimia que tiene, porque recién daba las gacetillas todavía al palo con toda la efervescencia. Y después, qué lindo tema, pero nos tenemos que ir despidiendo. Exacto, nos ponemos armónicos. Sí, lo noté. Uno está compuesto de muchas personalidades dentro de uno. No son dos, no hay un Jekyll y un Mr. Hyde, hay más. Y por como vienen, por lo menos estas dos personas con sus tantas personalidades, uff, lo que puede llegar bueno, a ser. Bueno, tenemos una parte así, tenemos otra parte más allá, otra parte más así, y bueno. Bueno, entonces, hasta mañana. Ahora nos pegó la parte más así. Bueno, que encontremos alguna otra personalidad nueva, que podamos presentarlo. Nos despedimos y le agradecemos muchísimo a todos aquellos que nos estuvieron acompañando en esta tarde. Muy bien, gracias a todos. Saludos a los que nos siguen a través del Blogspot, los que nos siguen a través de www.radiowalden.com.ar y a todos los que están ahí del otro lado. Nos vamos a encontrar mañana, como siempre, a la hora 13. Nos vamos con este temita que nos pedía el amigo amarillo de Pescado Rabioso. Muy bien, vamos.